Bien, seguimos con el programa de Notas Ocultas. Esta vez para pues mandar aquí algún... Bueno, nos han llegado ya algunos saludos. Alberto de Carrillo nos pide algo de la banda queretana de Disgord. Hay que hacer mención de que esta banda pues es el que está levantando el metal en todo México y son orgullosamente queretanos. Acaban de llegar de un viaje de Bogotá en Colombia y la verdad les fue bastante bien por comentarios que me ha hecho Edgar, guitarrista del grupo Disgord. Les fue bastante bien, allá fueron cabeza de cartel en Bogotá en Colombia y la verdad es un orgullo para nosotros aquí los queretanos que la banda Disgord esté representando al metal en general en todo el país. Y pues vamos a poner algo aquí para complacer a nuestro amigo Alberto de Carrillo. Y vamos a poner de la producción llamado Necrolockouts su track llamado Sodomic Baptisms. Hello, this is Danny from Cradle of Filth. And you are now currently listening to Notas Ocultas radio show. Bien amigos, hemos escuchado a la banda queretana llamada Disgord y esto complaciendo a nuestro amigo Alberto. Alberto, pues por aquí te lo tuvimos a tiempo, al grupo Disgord. Aquí lo encontramos rápidamente y esto va dedicado para ti y para toda la banda que es un fiel seguidor de Disgord. Y pues la verdad, seguimos adelante con el programa. Esta vez por aquí nos trae más material aquí nuestro amigo José Luis. Sí, mira, vamos a poner esta banda de Florida llamada Equinox de su segunda producción Journey into Oblivion. Vamos a escuchar el track llamado Roar Through the Eons. Bien amigos, hemos escuchado a la banda llamada Equinox de su disco llamado Journey into Oblivion. Hemos escuchado un track bastante bueno en la categoría del death metal, como ustedes pudieron notar. Y pues desafortunadamente el tiempo siempre es nuestro verdugo aquí en el programa de Notas Ocultas. Y no queda más que agradecer a todo el equipo que esta noche formó parte de Notas Ocultas, empezando allá en los controles técnicos a nuestro buen amigo Jaime García, alias Pikachu Metálico. Gracias Jaime por estar esta noche de metal con nosotros. También queremos agradecer a una persona que nos vino a visitar esta vez. Se trata nada más ni nada menos que Alejandro Coracheo, el conductor de La Voz del Campo. Ya saben, hay que escuchar este programa de La Voz del Campo. También queremos dar las gracias aquí a nuestro amigo José Luis. Gracias José Luis por esta noche de metal. Sí, gracias a ti César por la invitación y un saludo a todos allá, a toda la banda metalera. En ausencia de nuestro productor Antonio Rodríguez, que en estos momentos está recabando muchísima información para todos nosotros, a todos los metaleros, se despide un amigo y servidor César Ramírez con un disco, con un grupo realmente bastante bueno. Estamos hablando del grupo de Bélgica llamado Ivred Visery, este grupo en la categoría del Grind Death Metal. Y la verdad, un grupo bastante bueno y muy recomendable. Vamos a escuchar de este split con Psychophagist su track llamado Scroton Infected, no sin antes recordarles a todos ustedes que Notas Ocultas es metal para todos. ¡Hasta la próxima! Una vez más les damos la bienvenida a este su programa favorito de metal, Notas Ocultas, y también damos la bienvenida a todo el equipo que forma parte de Notas Ocultas, empezando ya en los controles técnicos por nuestro buen amigo Jaime García, alias Pikachu Metálico. Gracias Jaime por estar esta noche de metal con nosotros. También en esta ocasión tenemos un visitante muy distinguido, se trata de Alejandro Caracheo, que es el que conduce el programa de La Voz del Campo, un programa bastante recomendable, relacionado precisamente al campo, todos los domingos por las mañanas. Hay que sintonizarlo aquí en Radio Querétaro. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros aquí esta noche, y también damos la bienvenida aquí, en ausencia de nuestro productor Antonio Rodríguez, a nuestro amigo y colaborador. Aquí está también con nosotros José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, César? Buenas noches a todos. Pues esta noche hemos empezado con un grupo francés bastante bueno en la categoría de death metal, como ustedes pudieron notar. La verdad, nos da muchísimo gusto que estas bandas estén presentes en Notas Ocultas, y hemos escuchado de un disco llamado In the Dark Abyss of Memory la canción llamada Waiting. La verdad, en Francia en estos momentos está saliendo gran cantidad de grupos de death metal, de black metal y de thrash metal, que más adelante tendremos aquí en el programa de Notas Ocultas. Y damos las líneas telefónicas para que se sigan comunicando con nosotros, que son el 238-5111, 238-5255. Y nuestra LA sin costo 01-800-716-2330. Y bien, seguimos en el programa de Notas Ocultas, porque el metal es parte de ti. Y Notas Ocultas también. Seguimos adelante, esta vez nos traen una banda de black metal. Y la verdad, un black metal también bastante bueno. Y José Luis nos va a hacer el honor aquí de presentar la siguiente banda, José Luis. Sí, mira, se trata de Eternus, banda noruega que inició a principios de los 90 con Ares, líder de la banda, quien acompañara en los principios a Gorgoroth en la guitarra y que acompañara a Immortal en algunos de sus conciertos. Decide formar su propia banda, y de su producción del 2001, Burning the Shroud, vamos a escuchar el track número 6, dedicado para mi amiga Lupita. Esto se llama The Summoning of the Shadows. Greetings, this is Abbott from Immortal, you're listening to Notas Ocultas. Y bien, amigos, después de escuchar los saludos de Abbott de la desaparecida banda de Immortal, pues la verdad nos da muchísimo gusto que Abbott se haya acordado de Notas Ocultas. Y pues, ¿qué escuchamos, José Luis? Sí, mira, precisamente a uno de los miembros que les ayudara a Immortal a hacer sus conciertos, a Eternus, esta banda de Noruega, que empezó con lo que ellos mismos denominaron Dark Metal, ya que en algunas ocasiones combinan el Death con el Black. Así es, amigos, pues continuando con el programa de Notas Ocultas, vamos a poner una complacencia. Hace unos días me encontré a Rey, que fue integrante de la primera banda de Black Metal aquí en Querétaro llamada Nakash. Y haciendo contacto con esta banda, pues la verdad, nos llegan gratos recuerdos, ya que esta banda, como dijimos, fue la primera banda de black metal aquí en Querétaro, una banda pionera totalmente. Ellos alternaron en la década, principios de los 90, con bandas tan importantes de aquel momento como Mortuary de Monterrey, como Shubnigurat, como Black Thor. Y la verdad, para nosotros es un honor que personalidades de este tipo nos hagan llegar sus complacencias aquí en Notas Ocultas. Y vamos a escuchar a una banda ya totalmente una leyenda del heavy metal, uno de los más grandes íconos del heavy metal que ha dado. Estamos hablando de Judas Priest, estos ingleses que la verdad, pues como dijimos, uno de los grandes íconos, con Rod Halford comandando a Judas Priest. Y vamos a presentar de su álbum, tal vez uno de los mejores de Judas Priest, llamado British Steel, el acero británico. Vamos a presentar esta canción llamada Metal Gods. We'll be right back. everybody out there. This is Kai from Gamma Ray. You are listening to Notas Ocultas. All right. Bien amigos, hemos escuchado a la legendaria banda de Judas Priest con esta canción, realmente todo un ícono dentro del metal, llamado Metal Gods, y la verdad nos da mucho gusto que Notas Ocultas también se reconozca al metal clásico como parte de todo este mundo metálico. Y seguimos adelante con más música, José Luis. Sí, mira, ahora vamos a escuchar algo de Quorthon. Para los que no sepan quién es Quorthon, no es nada más y nada menos que el líder de la banda Bathory. Quorthon, que en paz descanse. Vamos a escuchar este de su segundo trabajo como solista, ya que como ustedes han de saber, después de Bathory hizo dos trabajos solamente, el primero solamente llamado Album, y este es su segundo trabajo del 97 llamado Purity of Essence. Vamos a escuchar I've Had It Coming My Way.